metalmansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Celebrando aniversario hoy. Sí, ya llevamos 10 años en esto. Y para mí parece que fue ayer, ¿eh? Hoy tenemos un programa especial donde vamos a poner, como siempre, todo lo que ponemos siempre, peticiones, efemérides y demás. Pero, también vamos a recordar muchas cosas. Y yo creo que tenemos tantas cosas para recordar que nos va a coger un mes y pico, bueno, por lo menos un mes, en cada uno de estos programas que vienen ahora en diciembre para recordar muchas cosas que yo mismo me he quedado atónito, ¿eh? Pero vamos a empezar este programa al pie del cañón, como siempre. Búscate tu cerveza, búscate tu trago, porque la nueva lechonera del rock va a empezar. Edición décimo aniversario. Audio Dudes. Excellent. Y empezamos con lo que dice. Aguante Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Buenas tardes, pequeños. Hocus pocus, pitirifla. Sacudo la sangre a la casada. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Qué payaso eres. Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. ¡Huevo, ladronazo! Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos red! Thank you.

El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Lado Salvaje Radio.live. Estamos en vivo a puro metal. Desde San Juan, para todo Puerto Rico y el mundo. Una estación en continua evolución. 247-365. Todo lo nuevo y lo máximo a través de la principal estación en línea. Heavy Metal Mansion. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock, edición aniversario. ¿Y por qué estamos en aniversario? Pues fue un 28 de noviembre del 2010, donde comenzamos esta gesta en su primera edición y su primera versión. Y Lechón Atómico, como siempre, no encuentra dónde es que están los aplausos a tiempo. O sea, hago todo el programa, lo tengo todo muy bien, y siempre se le olvidan los aplausos, no los pone en cue, no los pone a tiempo, y ahí van los aplausos. Dale, saca los aplausos ahí. Ahí está. Transmitido desde los estudios de metalpr.com en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y hoy en día, ¿qué eran? Espera. San Juan en el norte tenía la tromba marina. Hace unos días teníamos la tromba marina allá al frente, pero bueno. Y encadenados con HeavyMetalMansion.com, AvanzadaMetallica.net en la República Dominicana y Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos en, como siempre, engalanados, debo decir, mira, me quedé trabado, engalanados, estar con AC Rock Radio, la estación más importante del rock en Puerto Rico. Y gente, tenemos que decir lo siguiente, a ver si usted se acuerda de esto. Primer programa del domingo que hacemos, este es el primer programa que hacemos, La Lechonera del Rock. Y eso que escucharon fue dos temas, básicamente puse la entrada completa del tema, Misa Dan Iván, que es de Seikima 2, una de las bandas más conocida en Japón, llamados como los Kabuki del Heavy Metal. Ellos básicamente se desbandaron en 1999, pero hicieron otra reaparición a los 25 años de haber estado sonando por ahí. Y ahí, ese era un extracto de nuestro primer programa, cuando empezamos hace 10 años en el 2010. Y teníamos hasta otro background y empezamos nuestro programa de hoy de aniversario con ese mismo tema. Por eso fue que lo pusimos. Y pusimos el tema Misa Dai Nivan y The End of the Century del disco de Seikima 2 de 1986. La banda de los Kabukis del metal, que fue en el 2010 una banda que, de esas que a mí me dan los ensotes y pongo mucho en los programas, pues, oye, no cambia la cosa, le sigo dando cantazos aquí al micrófono. Me sigo moviendo, le sigo dando cantazos al micrófono. Esta banda de japonesa fue en el 1999 que se retiraron, pero hubo reunión en el 2005, 2010, 2011 y supuestamente 2020. Hasta hoy van a están, se me acabo de enterar ahora aquí mirando. O sea, en el 2020 esta gente también parece que hizo un show. Sí, en un, perdóname, en diciembre 31 del 2019 se anunció que Seikima 2 haría el tour 35 aniversario del 2020, pero en julio 2 anunciaron que iban a parar por la cuestión del COVID-19 y empezaron ahora de octubre 11 a diciembre 27 a limitar la capacidad de los venues y solamente han dado dos performances, dice aquí. Vamos a ver qué va a pasar. Yo soy uno que, si están cerca, viajo a verlos, porque nunca he visto esa banda y la quisiera ver. Es una tremenda banda del Japón. Y empezamos nuestro programa hace 10 años con esas dos canciones. Y hoy vamos a rememorar muchas cosas que han pasado en 10 años. Pero no, se me olvida decir que este programa también sale en diferido a través de la semana. Martes a las 6 de la tarde en Metal Argentum Radio, Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche también en Espectro FM 98.9 MHz. Y después a las 8 de la noche, hora de San Juan esto, porque está mucho más tarde en México. Metal Corrosivo, jueves 2 de la tarde. Estamos en De Montre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche FM Ser Metal 99.5 MHz. Y domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y si vieron nuestro flyer por ahí, celebrando los 10 años, este flyer está completamente... Tenemos a Kiss en el flyer. Así que, bueno, la segunda canción. Dicen que no he saludado a la gente. Ya mismo saludamos a la gente que están por ahí escribiéndonos y demás. Hubo un segundo tema que se puso en ese primer programa, que lo estuve escuchando. Y gracias a JC River, porque JC River es el hombre de la historia de esta emisora, el hombre que guarda todas las efemérides y que tiene toda la historia recopilada de esta emisora. Lo escuché. Y la segunda canción que se puso en ese primer programa que se hizo de la nueva lechonera del rock fue esta. Yeah. que mis colmillos rompan la piel que impide que tu sangre sea para mí y tu vida sea eterna. Morirás cada mañana y renacerás al anochecer. este era el Mago de Oz que me gustaba a mí. Este sí era el Mago de Oz. Eso fue Mago de Oz. Aquelarre en vivo en Baracaldo DF, el disco. Vámonos con esto que a ti te gusta y te ríes con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Clásico, clásico, clásico. Pusimos este tema porque, bueno, en honor a que hace 29 años, fue un 24 de noviembre del 91, o sea, eso fue como para el martes, que murió Paul Charles Caravelo, de nombre artístico Eric Carr. El cáncer se lo llevó, gente. Tenía cáncer del corazón y del pulmón a los 41 años, tipo joven. Pero así es la vida, así es el cáncer, gente. Una enfermedad muy degenerativa. Una pena, pero ahí tenemos a Kiss. War Machine. Oye, ahorita hablé e introduje el tema, pero no subí los micrófonos, así que hice un bache ahí del carajo. Vámonos con esto, que usted tiene que estar pendiente de este festival que viene ahora. La marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Argentina Online Metal Fest 1. Festival de Radios Argentinas Unidas por el Metal. 1, 2 y 3 de enero 2021. Espectro FM de Corrientes, FM Ser Metal de Neuquén, de Montre Radio de Río Negro, Lado Salvaje Radio de Mendoza, Avanzada Metálica Radio Net de Entre Ríos y Metal Argentum Radio de Buenos Aires, unidas por el metal. Más de 50 bandas de todo el planeta. Argentina Online Metal Fest 1. La primera descarga de metal del 2021. Argentina Online Metal Fest 1. Para mantener viva la llama del metal. Bueno, volvimos aquí a los estudios de Metal PR. Yo ahí bajado hablando para introducir el tema de Kiss, no, porque este tema de Kiss, que Kiss este año va a tener un concierto virtual, que quiere pretender romper el récord y qué sé yo ni qué, y no se escuchó nada. Pero sí, chequen la página de Kiss, que Kiss está buscando batir récord de views online en un clase de concierto de fin de año. Que fíjate que ya que estamos todos en las casas y estamos encerrados, no está mal. Pero hay unas taquillas supuestamente que están bien caras. Pero más información vamos a dar más adelante, de verdad. Ah, dicen que no he saludado a la gente, de verdad. Vamos a saludar a los que siempre están por ahí. Ahí está Sando, el Kissman, que yo creo que lo vi por ahí. Está también, ah, mira, nos escribe Luis Netracal, que hacía tiempo no nos escribía. Por ahí está Rafael Conway, también nuestro amigo Edwin, también a Juan Pedro Mestre, que está por ahí también. Vamos a saludar a Joan Sano, que está en laavanzadametallica.net, a Guido, que siempre está por ahí, a nuestro amigo de siempre, Oscar Halford, que nos escucha desde allá, desde Costa Rica. También a Pablo Metalosaurio, que está por ahí también. Un saludo a Alberto Metal Latino. Pronto Metal Latino va a sacar el disco de Motor B de Tony Escoto, que lo tenemos por ahí también anunciado ya. El 5, gente que tiene que estar pendiente, el 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre, va a estar Tony Escoto haciendo un live streaming, celebrando el aniversario del primer disco de Hermética, donde él fue el baterista. Y va a haber muchas anécdotas y le pueden hacer preguntas y todo. Las taquillas van a estar por mandibula.com.ar. Así que pendiente a eso, ¿ok? Bueno, y saludamos. Bueno, ya hemos saludado a la gente, pero tenemos gente conectado de distintas partes del mundo. Muchas gracias, gente, como siempre. Yo les voy a poner ahora, ya que estamos en celebración de los 10 años, ya que estamos en la celebración esta de los 10 años, vamos a poner esto, a ver si usted se acuerda de esto. Y sí, perdonen que estoy explotando los tímpanos aquí. Sí, ese era yo antes de la nueva lechonera del rock. O sea que sabemos que la estación lleva 20 años, Metal PR lleva 20 años ya, para el año que viene cumple los 20 años. En marzo cumplimos 20 años de estar online, llevamos 19. Empezamos un marzo 1 del 2001 con esta gesta. Pero mucho antes de que comenzara la nueva lechonera del rock como un programa per se, se hacían otros proyectos y se hacía el Heavy Metal Mansion diferido. Ah, que me dicen que no se escuchó bien. Vamos a ver si lo podemos escuchar bien. Vamos para allá otra vez. Vamos, ponlo de nuevo. Eso era lo primero que se hacía. Perdónenme lo precaria de la grabación. Estamos hablando que esta grabación se hizo mucho antes del 2010. Probablemente esto es del 2001, 2002. Hecha en aquel tiempo en programas de esto de Windows 98. WMA era lo que se grababa. 32K o 16K, bastante comprimido para que pudiese la gente descargarla y poderla escuchar. Y era un programa de dos medias horas, hacía una hora completa, pero eran dos medias horas, donde dábamos reseñas, poníamos música y demás. Quizás hace unos años atrás, cuando estuve en gira con los Hijos de la Caña los domingos, puse dos o tres de los programas antiguos del diferido de Heavy Metal Mansion, y la gente, wow, acordándose y recordándose de todo eso. Ahorita vamos a poner más del diferido. Vámonos ahora con una banda que es los papás. ¿Tú qué los papás? Estamos hablando de Black Sabbath, porque hace 22 años, en una semana como esta, se publicó el disco Black Sabbath Reunion, disco de la formación original. Y en ese disco, aunque era un concierto, vino con dos temas adicionales. Y de esos dos temas adicionales, me gustaron mucho. Son con Ozzy, con Bill Ward, con todos los originales, que se llamaba Psycho Man. Así que vamos a escuchar Psycho Man.

Smolder. Lo puedes conseguir en Bandcamp como Smolder. Es como estar en candela, ¿no? Estar prendido pero arder sin llama, ¿no? Su última producción, Dream Quest Ends, el tema Wire Witch. Metal tradicional, clásico, clásico, clásico. Vámonos con otra banda de heavy metal tradicional de Austin, Texas. Esto es Eternal Champion, que tiraron su disco hace poco que se llama Ravening Iron. Y esto es el tema número 6. Dale para atrás, lechón. Worms of the Earth. Eso significa las lombrices de la tierra. Champion, campeón eterno, Ravening Iron, el tema Las lombrices de la tierra, The Worms of the Earth.

a través de avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y Lechón Atómico dándole 20 botones que no tenía que darle. Ahí estamos, ahí está. Y también encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Y como siempre, engalanados de estar en acrockradio.com. Y en diferido, como dijimos ya, martes 6 de la tarde, Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina, 7 de la noche. Martes también Espectro FM en 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde de Montre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal, 99.5 MHz Neuquén, Argentina. Y domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y por ahí vienen más a la cadena, vienen más, muchos más a la cadena. Y bueno, estuvimos esta semana fue que murió Diego Armando Maradona y vimos cuántas bandas de Argentina pusieron cosas en su Instagram. Vimos Rata Blanca, vimos a Walter Mesa de Orcas poniendo, vimos a la gente de Plan 4 también. Wow, vimos un montón de gente que estuvieron hablando sobre eso. Y bueno, mi pésame a los que son bien fanáticos. Allá eso es casi una religión, el fútbol es casi una religión. Y pues, parte de... Vámonos con algo que pasó hace mucho tiempo. A ver si ustedes se acuerdan de esto. Y eso que acaban de escuchar es Grim Reaper. Acabamos de escuchar a Grim Reaper. El primer tema que escuchamos fue Never Coming Back. Y el segundo tema que escuchamos fue el favorito del Lechón Atómico. Se llama All Hell Let Loose. Todo el infierno de House suelto ahí. Como si hubieran soltado los animales un cercado. Bueno, y seguimos ahora la transmisión aquí del diferido de Metal Mansion. Y vamos ahora a escuchar otra banda que va a estar en el Festival de Metal del 17 de noviembre en el Coliseo de Cayey. ¡Wow! Brutal. En realidad que eso fue mucho antes de la lechonera del rock. Estamos celebrando los 10 años de la nueva lechonera del rock, así que aplauso y gracias a todos los que por 10 años están conmigo en esta gesta, ya sea de fanático. Hay gente que me sigue desde la otra emisora, desde allá nos siguen. Desde cuando Norberto y yo estábamos en otra emisora, Norberto el de FM Ser Metal, que estábamos en otra emisora, pero vámonos con esto para que usted, a ver si usted se... Miren esto que yo encontré en los archivos por ahí que tenía, miren esto. Y en esta tremenda transmisión hemos tenido a los muchachos de Orcus aquí en esta transmisión en vivo. Ahora por ahí vendrán los muchachos, van ahora, los muchachos de Transgresión son los próximos en tomar la tarima, así que para eso estamos aquí. Vamos a poner un poquito de música para que los muchachos nos puedan escuchar y aquí subiendo el volumen para que le den un aplauso a los muchachos ahí de Orcus. Es una tremenda transmisión histórica, la primera vez yo creo que una emisora de radio por internet de heavy metal transmite un show directamente un domingo aquí desde el pueblo de Ay Bonito. Así que bueno, ahora me imagino que sube Transgresión y nos vamos con música, y venimos. Érico, dale play aquí, aquí mismo, ahí donde dice play. Ahí estamos. Estoy diciéndole a Érico ahí. Érico, dale play ahí. Mira ese botón. Ahí, dale a ese, ahí. Y eso, ¿verdad? Eso fue un extracto de... nosotros hicimos una transmisión de un show, de aquel show de Ay Bonito Summer Metal Fest en el Beer Garden. Eso fue en el 2014, en el Beer Garden de Ay Bonito. Un domingo hicimos una transmisión histórica por Metal PR y luego hicimos la nueva lechonera del rock a las 9 de la noche allí mismo con JC River. Tuvimos a JC River con nosotros, siendo JC River una persona muy importante para esta emisora. Yo voy a dejar para la próxima ocasión, o sea, para el programa que viene, vamos a estar hablando, vamos a estar hablando con JC River y vamos a traer pedacitos de esa lechonera del rock que hicimos en remoto allá en el pueblo de Aibonito, transmitiendo a través de antenas y toda la cosa, una cosa aquí inventada, bien casera. Y nos gustó muchísimo recordar es vivir. Wow, ¿verdad? Eso fue en 2014, no fue tan lejos, eso fue hace 6 años. Y para mí fue hace tiempo. Y wow, el diferido que escuchamos, probablemente ese cantito del diferido, ese extracto, estaba hablando del festival de metal boricua de Calley, donde iban a tocar otras bandas. Wow, de verdad que brutal. Vámonos ahora con, yo creo que nos vamos con un segmentito medio mexicano. ¿Sí? Bueno, vámonos con esto de, a mí me encanta este tema 2020, esta banda está bestial. Otro de los discos que para mí debe estar en los mejores discos del 2020 está Ágora, esto es Soy Veneno. Yeah. ese disco Imperio Ágora, está brutal, del 2020. Disco, este es el segundo tema nada más. El disco está bestial, se lo recomiendo. Y si te gusta el metal así progresivo, está excelente. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y esto es lo nuevo de Ultimatum, banda de México, del disco versión, el disco tercer disco, el volumen 3. Piésalo de nuevo, el manto de la cobra. Oh, última producción de un disco esperado por muchos, el disco de Ultimatum, el versión 3. Este es El Manto de la Cobra, segundo tema. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, me recuerdan aquí que es verdad. Yo tengo un montón de saludos que hemos recuperado durante todos estos 10 años y no he puesto ni uno. Tengo saludos de Rob Halford. Tengo un saludo ahí de Pato Strunz. Tengo un saludo de Elkin Ramírez, que en paz descanse, el de Kraken. Saludos de Luzbel, en paz descanse, de Arturo Wizard. Tengo un saludo de Walter Mesa, todos nuestros amigos de España también. Wow, montones de saludos que tenemos para la nueva lechonera del rock y también para Metal PR y no los hemos puesto. Bueno, la memoria histórica de nosotros es JC River, en realidad. La memoria histórica de esta emisora es JC River, así que un aplauso a JC River, ya que también es la persona segundo al mando cuando yo no estoy primero, cuando yo no estoy el primero al mando. Y de hecho, él quien se ocupa de transmitir la cadena allá hacia Avanzada Metálica y otras emisoras que poco a poco se van a ir a seguir encadenando con nosotros. Así que en uno de estos programas, yo creo que en el próximo programa, voy a buscar a JC River para que nos hable y nos recuerde muchas cosas. Y él tiene la parte del Beer Garden, que tiene partecitas de cuando grabamos allá en Beer Garden, en Aibonito, la nueva lechona del rock. Yo tengo aquí la transmisión completa que se hizo del show, pero luego nos trasladamos a hacer el programa en la terraza del Beer Garden directamente, y lo hicimos allí, un poco distinto, ¿no? Pero lo hicimos allí, fue un remoto de los que hicimos. Y otro remoto que hicimos fue este. Voy a ponerle un pedacito de un remoto que hicimos hace unos años atrás. Y volvimos aquí a Odin's Court y se oye todo lo... la gente trabajando, pero eso no importa. ¿Cómo estamos aquí, gente? ¿Cómo está Érico? Cuéntame. Tengo a Érico la Bestia aquí al lado mío. Cuéntame, ¿cómo está esto de la tienda nueva que has abierto y eso? Cuéntame. Antes de todo, saludos oyentes. Aquí estamos hoy transmitiendo, grabando Feliz Día de Todos los Muertos a todos. Y pues, aquí estamos en la Plaza de Cagua, Odin's Court. Más de 30 años, Puerto Rico esperando por una tienda completamente especializada en heavy metal. Internacional, completamente todo importado. Todo el metal latinoamericano, español, del este de Europa, de Japón, está aquí. Eso es. Cuéntame, Érico, que yo sé que tú hiciste esta tienda, pero pronto viene una inauguración, ¿no? Viene una inauguración de la tienda. Cuéntame. Abrimos la tienda porque, pues por presiones de aquí de la administración, ¿verdad? No presión, sino que de verdad ya que había, era tiempo de abrir. Pero la invitación a todos para la apertura oficial de Odin's Court va a ser lo que diríamos ahora en noviembre, que es el Viernes Negro. El viernes después del Día de Acción de Gracias vamos a estar aquí con venta roja al pasillo todo el día, y a las 7 de la noche dentro de la Plaza del Mercado, por primera vez en todo Puerto Rico. Así heavy metal en vivo, Doomlord, Transgresión y Dantesco, desde las 7 de la noche. Ahí está, señores, aquí en la Plaza del Mercado va a estar Doomlord, Transgresión y Dantesco desde las 7 de la noche, el día de Viernes Negro, o sea, Black Friday. Vamos a estar aquí. Y gente, yo sé que siempre empiezo la nueva lechonera del rock de una forma y se me había olvidado tirar los aplausos, porque bueno, estamos aquí en otro sitio dándole a mil botones, parecemos un pulpo, pero los aplausos están ahí, vamos a decir. Ahí está, oye, los aplausos siempre se me quedan. Eso fue el primer Vianda Fest. Cuando hubo el primer Vianda Fest en la Plaza del Mercado de Cagua, en la inauguración de Odin's Court, la tienda del metal de aquí de Puerto Rico, en la Plaza del Mercado del Pueblo de Cagua, aquí justamente al lado de San Juan. Y estuvimos ahí, eso fue un remoto que hicimos en un programa que se grabó sábado y se emitió domingo. Fue pregrabado. Esa nueva lechonera del rock fue grabado ese día. Y wow, de verdad que me gustó. Vámonos con un clásico, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Who's ready to scream for me tonight? I want to see some fists in the air. Fall en vivo. Wow, wow, wow. Riot 5, Riot 5. Cosas de Navidad, tengo pinos, santas, bolas de nieve, nacimientos y lágrimas de vidrio, por si gustan. Están a muy buen precio y hay paquetes. Por ejemplo, si me agarras las bolas, te meto el pino y las lágrimas te salen gratis. Avísame si te interesa. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Efraín Arroyo quedará por siempre el reportero de los huevos. Todos los, ¿te acuerdan que después del huracán hubo una escasez de huevos porque todos los gallineros se habían roto porque el huracán rompió todos los gallineros y toda esa cosa? Pues él fue el que hizo el reportaje de los huevos nuestros, porque los huevos nuestros estaban en... La gente los prefiere porque son orgánicos, son más grandes. Son de otras gallinas diferentes, no son blanquitos, chiquititos como el de Estados Unidos. El huevo de aquí es un huevo bien grande. Bueno, ya hace 36 años se publicó este single, no voy a decir quién es, ¡tíralo! Clásico, clásico, clásico. Time to let me.

se podrá deducir de la planilla de Income Tax el 50% de la cantidad pagada durante el año que no exceda el 7% del ingreso bruto. Atención, última hora urgente, última hora. Un fuego de gran magnitud se está desatando en estos momentos en la barba de un hippie que está sentado en un banco del Parque Central. Los bomberos temen que el fuego se propague a 5 hippies más que se encuentran sentados al mismo banco al lado de los hippies. Los bomberos dicen que la labor de distinguir el incendio se está haciendo más difícil debido a la peste a regiones de demonio que le sale de los sobacos al hippie. Se informa también que el fuego se inició cuando uno de los hippies trató de prender un moto y le cogió fuego el bigote. Ustedes ven, señoras y señores, como una parte de un editorial del Departamento de Noticias, yo quiero decirle que atención con esos hippies que tienen la illa en la barba. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Es que no podía faltar, no podía faltar poner un poquito de Simeón el Bárbaro, que ha venido con nosotros desde el primer programa. Esta introducción que yo tengo se alteró un poco cuando cambiamos de emisora, pero la introducción del programa siempre fue a cargo de Simeón, siempre, eso nunca cambió. De hecho, tengo un extracto aquí de una lechonera del rock de 2013. Vamos a escuchar cómo se oía esto en el 2013. Y muchas gracias a todos los que están en el lado de allá. Y hay que darle una especial mención a la gente que no está en el chat, pero a la gente que está en el chat también. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Estamos encadenados con la gente de la avanzada metálica.net en República Dominicana. Así que también estamos transmitiéndonos todos los domingos, bueno, casi todos los domingos, por la avanzada metálica.net, allá en la República Dominicana. Le digo a la gente que estamos, en la semana pasada no pudimos transmitir con la avanzada metálica.net porque estuvimos en horario especial, ya que nos fuimos todos para el concierto de Invy Malmsteen, que estuvo buenísimo. Estuvo mejor que la primera ocasión que vino Invy Malmsteen a Puerto Rico y la pasamos muy, pero muy bien. Lo extraño fue que fue una de las lechoneras más llenas. O sea, la gente quedó activada después del concierto de Invy Malmsteen y esto se llenó aquí. La nueva lechonera estaba lleno, así que un aplauso a todos aquellos que están ahí y están en la otra parte también. Ahí está el aplauso para todos ustedes. Ok, un aplauso para todos ustedes que están al otro lado. Está ahí JC River, Junior Maiden, Melissa, uno sin identificar, el PG, pero, hay gente que no está en el chat porque desde temprano el Jagger Freak me está escribiendo desde Estados Unidos por el teléfono celular de que nos está escuchando. Y tenemos tres otras personas que tampoco están en el chat que nos están escuchando. Hoy esto está un poco flojo. Voy a tener que hacer la lechonera del rock. La nueva lechonera del rock. Pasaba, Y ahí teníamos un extracto del 2013. ¡Wow! Que mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que nos escuchaba en ese tiempo. Pero había momentos. Es como todo. Ahora que estamos en el encierro, el programa ha crecido muchísimo. La gente, si usted ve cómo ha brincado los stats del programa, han brincado, se han duplicado y casi triplicado desde que empezamos el encierro de la pandemia. Esto del encierro ha traído que muchas emisoras como esta y todas las demás online hayan disparado su audiencia porque la gente está en las casas. A veces nos pasaba al principio del programa, el 2010-2011, cuando habían series de televisión que estrenaban los domingos como El Juego de Tronos, el Game of Thrones, o estrenaba, qué sé yo, la de los zombies, o venía la final del baloncesto, la final del béisbol, pues todo eso pues nos alaba audiencia. Habían veces que teníamos muchísima audiencia, como cuando salió el concierto de Yngwie Malmsteen. Cuando salimos de ese concierto de Yngwie Malmsteen, todo el mundo se quedó activado y se metieron a la Nueva Lechona del Rock, porque era un domingo. Ese concierto fue domingo temprano. Y wow, la gente se quedó activado de ese concierto. Pero entonces el próximo domingo creo que había un WrestleMania o algo así de esto de lucha libre. Y como la lucha libre en el Caribe es casi religiosa aquí, lo que es la lucha libre y el béisbol, pues había algo de lucha libre y ahí ese día nos dio un cantazo. Pero bueno, eso es parte de... Hay unos momentos en que los programas tienen mucha audiencia y otros que la audiencia baja un poco. Bueno, gente, estamos llegando al final de nuestro programa y yo me he quedado un poquito soso desde que me enteré de la muerte de Chafo Pastor, de Gustavo Chafo Pastor, ya que lo conocí en el Metal para Todos 4 junto a Borax y los hermanos Martínez, obviamente, que son... Ese es para mí la esencia de Borax, es Chafo y los Martínez. Y muy buenas personas, por lo menos bien accesible Chafo conmigo, no me puedo quejar. Y desde ese momento la banda cambió para mí, tanto así que me gusta mucho escuchar Borax, porque parece que hablan en sus letras lo que todos nosotros sufrimos. Es una banda bien medular para los proyectos que yo he estado de banda. Y me quiero ir con una canción de Borax. Ya nos fuimos la última vez con una canción de Borax, que es Vicio del Alma, que es un himno del metal. Pero me voy con Viejas Miserias, que también es un himno para toda Latinoamérica, en el sentido de que todos sufrimos lo mismo. Quitas uno, pones otro y te roban tu salud. No importa quién, si es la derecha o la izquierda, cuando se trepan allá arriba se olvidan de ti. Vámonos con esto. Viejas Miserias, Borax. Descanso.